Técnica facilitada por Escuela Sechat Cosmosofía. Meditación correspondiente al módulo 1, tema 8. Transformación y emancipación del inconsciente familiar. Esta técnica de meditación nos hace conscientes de que, llegado el momento en el que un mayor grado de madurez interior tiene que anclarse en nosotros, debemos transformar todo aquello que está arraigado en el inconsciente familiar. Desde la profundidad de nuestro corazón y con la finalidad de llevar más luz y sabiduría a la gran familia humana. Para ello será necesario liberarse de todos los vínculos y apegos familiares que nos limitan el crecimiento. Sabemos que hemos elegido a nuestra familia genética para crecer en esta gran escuela de la vida. Al madurar, sabremos también que hemos superado victoriosos este curso y gracias a ellos, a todos los miembros de nuestra familia, hemos alcanzado ser quienes somos. Pero para saber mucho más sobre nosotros tendremos que caminar libres y solos, creando nuestro propio hogar, ese que nos aporta el perfecto equilibrio del ser, siendo el mayor vehículo de amor que habremos creado, para entregarle a este universo en el que crecemos cada segundo. Alcanzar el otro lado de la orilla es una decisión personal, voluntaria y, por supuesto, muy valerosa. Una vez allí, solos con nosotros mismos y únicamente unidos a la voluntad superior, tomaremos conciencia de nuestra verdadera esencia, esa que a partir de entonces se convierte en parte integrante de ese todo al que pertenecemos. Una vez ahí, nuestra familia ya no tiene lazos sanguíneos. Nuestra familia es todo ser vivo con el que compartimos el espacio cósmico. La escuela es ahora una universidad, y allí, gracias al más hermoso flujo de amor incondicional que fluye a través de nosotros, vamos a convertir nuestra experiencia en la más increíble y mágica carrera, donde únicamente nosotros seremos quienes nos valoremos y quienes, al no depender de nada ni nadie, aprendamos a conectar con nuestra voluntad espiritual y de este modo convertirnos en el mayor reflejo de lo esencial en todos los planos y dimensiones de manifestación. Comenzamos. Nos colocamos en nuestro espacio sagrado. Cerramos los ojos. Relajamos el cuerpo comenzando por las extremidades, tronco y cabeza. Solicitamos la presencia de nuestro séquito de luz y visualizamos cómo nos acompañan estos magníficos seres en este precioso y mágico viaje. Un increíble y poderoso haz de luz aparece proyectado desde lo más elevado de nuestro ser y se instala a sí mismo en nuestro corazón. Es la voluntad de nuestro ser superior. Continuamos conectados al ritmo de nuestra respiración. Ponemos toda la intención en relajar todos los músculos del cuerpo y entrar en un estado de total relajación. Seguimos respirando, concentrados y en silencio, para alcanzar un estado de meditación profunda. Estamos dentro de nuestro corazón sagrado, en esa cueva en la que se esconde toda la magia del universo. Desde este lugar vamos a poder alcanzar el árbol que sostiene nuestro inconsciente familiar. En él, además de nosotros, están también nuestros ancestros, los seres con los que compartimos la vida en muchos de nuestros viajes en la Tierra. Encontramos una abertura en una de las paredes y al penetrar en ella aparecemos en un precioso camino de guijarros de colores. Al primer paso que damos, se acercan a nosotros innumerables mariposas de todos los tamaños y colores. Son preciosas. En sus finas y delicadas alas se dibujan mandalas que nos recuerdan que la belleza se halla tras cada transformación. Acompañados por las mariposas, seguimos caminando. Cuando una de ellas, la más hermosa, se pone en nuestra cabeza, nos está indicando que hemos llegado, que ese árbol que se encuentra enfrente es el nuestro. Lo observamos con detenimiento. Nos fijamos en su tronco, en sus ramas, en sus hojas e incluso en si tiene frutos. Si su follaje es abundante o si por el contrario es tajado y seco. Sea cual sea su estado, vamos a contribuir a iluminarlo. Con la intención muy clara, tomamos asiento, apoyándonos en el tronco. Sentados bajo el árbol, un fuerte sentimiento nos invade. Una fuerte vibración se acerca a nosotros. Al levantar la mirada, observamos que es ella. Es la madre de nuestro universo, quien quiere estar a nuestro lado en este importante momento. El árbol se sacude al completo, pues él también ha advertido la presencia de la Madre Divina. Un precioso halo nos envuelve, acogiéndonos a todos. Se crea una preciosa esfera que lo sustenta todo. Es entonces cuando la Madre nos indica que en la esfera se halla todo el inconsciente. Solicitamos el fuego transformador de la llama violeta plata. Observamos cómo arde todo el interior de la esfera y conforme se produce la transformación, solicitamos asimismo el fuego de la liberación, la llama azul plata. Esta comienza también a hacer su proceso. Estamos entregados a la liberación y mientras lo hacemos, advertimos cómo los fuegos han hecho su función. Pues ahora el árbol está mucho más luminoso y toda esa luz ha afectado las almas de todos los que formamos el árbol. Nos liberamos y ayudamos a los demás a liberarse. Ellos nos ayudaron en nuestro camino y ahora desde el más intenso amor nosotros les ayudamos a ellos a sentir que una conciencia superior puede abarcarnos a todos. Cualquier conflicto que tuviéramos en algún miembro de la familia ha sanado. Ya no tiene razón de ser. Hemos aprendido, involucrándonos en la convivencia con el otro. Ahora somos seres maduros, con una gran voluntad de ser. La Madre Divina nos sonríe. Desde este mismo instante somos un miembro más de la gran familia universal. Le damos las gracias. Es entonces cuando nos advierte que queda algo más por hacer. Nos pide que la acompañemos. Mientras nos transformábamos, las mariposas han tejido unas preciosas alas. Son muy especiales, pues son nuestras alas. Las que nos acompañarán en todo momento, recordándonos que nos estamos transformando. Nos colocan las alas. Tienen colores intensos, tan bellos, que otros muchos animalitos acuden a vernos. Todos juntos caminamos por el sendero de guijarros. El camino conduce a una playa, a nuestra playa sagrada. Llegamos a este punto, se despiden de nosotros. Tenemos que continuar solos. Con un fuerte sentimiento de amor, nos despedimos y nos quedamos en la playa observando la puesta de sol. Es un atardecer cálido, el mar está en calma, nuestro corazón también. Al fijarnos atentamente en el horizonte, vemos a alguien acercarse sobre una barca. Es Él, es Cristo, quien nos viene a recoger. Subimos a la barca y remamos. No sabemos muy bien a dónde vamos, pero solo sabemos que tenemos que seguir remando. Al sol lo han tragado las aguas. Es la luna quien hace acto de presencia, junto con infinitas de estrellas. Cristo nos indica que observemos el cielo y así lo hacemos. Podemos ver cómo las estrellas forman las constelaciones y cómo los planetas y los cometas se acercan a ellas. Podemos incluso observar alguna estrella fugaz, pero de repente hay una estrella que llama poderosamente nuestra atención. Es la estrella polar. Desde ese mismo instante en el que la descubrimos, sentimos que es esa y no otra nuestra dirección. Sin dudarlo, sujetamos los remos y nos dejamos guiar por ella. Cristo sonríe a nuestro lado, sabe que hemos conectado con la verdad de nuestro corazón. Tomando a la estrella como guía, seguimos remando. Para nuestra sorpresa, hemos dado con tierra firme. Alcanzamos la nueva orilla. Cristo se despide y con su barca se marcha dejando una brizna de amor intenso en nosotros. Por fin nos hemos emancipado. Hemos alcanzado la otra orilla. Podemos caminar solos. Ahora resta descubrir nuestra mágica isla. Nos adentramos en ella y con la conciencia del trabajo que acabamos de realizar, nos dedicamos a investigar. Es el momento de crear nuestro propio hogar, ese que solo partirá de nosotros y de nuestro ser esencial. Disfrutamos del momento. Thank you. acabamos de anclarnos en un mundo lleno de nuevas posibilidades. Sabemos el camino y que es el momento de ponernos en marcha para conocer eso que hasta ahora no habíamos conseguido manifestar de nosotros. En nuestra isla vamos a encontrar una montaña que oculta una cueva. Penetramos en la cueva y descubrimos que nuestro corazón sagrado es ahora diferente, mucho más mágico e iluminado. Este es nuestro nuevo hogar. Nos sentimos orgullosos de ello. Advertimos que ha llegado el momento de regresar. Sentimos una profunda gratitud por todos los seres de luz y amor que sirven al plan divino y que nos sostienen y ayudan en nuestro camino evolutivo, pues todos formamos parte del cosmos. Tomamos conciencia de nosotros mismos en esta vida e integrados en la nueva vibración, es el momento de regresar a nuestro cuerpo. Poco a poco sentimos cómo regresamos. Sentimos las extremidades, el tronco y la cabeza. Nos conectamos también con la tierra y lentamente podemos ir abriendo los ojos.